Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Al celebrarse este 8 de septiembre, el día de la alfabetización, en Santa Rosa se celebró la importancia para la dignidad humana de que se haya retomado el programa de terminalidad educativa que permite a empleados y empleadas, adultos y adultas de la municipalidad, terminar sus estudios. Ese plan había sido vaciado durante los años del gobierno neoliberal macrista, tanto en el país como en la capital pampeana. Marcela Cruz, trabajadora del programa, refrescó en Radio Kermés los vaivenes y la lucha de ese programa. También acá hablamos del crecimiento y de una deuda pendiente, ¿no?, que tiene cada persona al decir, bueno, sé leer y sé escribir, puedo diferenciar entre lo que es comprar un champú o una crema de enjuague. Estos son ejemplos que te doy porque fueron nuestros propios compañeros los que nos dijeron, ahora puedo leer, puedo saber qué es esto y qué es lo otro. No pongo mi firma, no pongo mi huella dactilar, pongo mi firma, puedo escribir mi nombre y mi apellido. Nosotros avanzamos y el Estado municipal, garante de estos derechos, ¿no?, que eso fue más que bueno, el municipio, para garantizar también que el programa siga adelante, los empleados municipales cursaban 3 veces por semana en el municipio, ¿sí?, las 2 primeras horas de la jornada laboral, y después se retiraban a sus labores, a sus actividades diarias. Entonces, eso también le permite, eso permite que la persona pueda dedicarse y pueda también poder cumplir con la tarea, con lo educativo. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.